cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume, está todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre pendiente del chisme. Hola, buenas. Un saludo a todas nuestras oyentes. Y también a ti, Joan. ¿Qué tal, compa? Muy bien. Por aquí andamos, Miguel. Hola, oyentes. Esta semana empezamos hablando de represión. Y comentaremos, bueno, dos noticias. Una, que Martín Villa ha sido citado para declarar como investigado por crímenes contra la humanidad. Y otra, el asesinato de una persona, de un magrebí, a manos de un policía en Madrid. Empezando por Martín Villa. En fin, este tipo pues es responsable de un capítulo sangriento de toda la de lo común a la historia del Estado, que es la transición. Tiene un montón de muertos a sus espaldas. Y la noticia, ¿no? La novedad, comentábamos Joan y yo, es que por primera vez se va a sentar en un tribunal en España. Porque como recordarán, está toda la cuestión de Argentina y demás, ¿no? Se va a ser en el tribunal número uno de Elda, en Alicante. Y es por el caso de Teófilo del Valle, que tenía 20 años cuando murió y que está considerada la primera víctima de la llamada transición. Y contaba que ha salido también hace poco un libro de Luis Puigcercós, que se llama Imborrables, y que detalla una a una las 318 personas que fueron asesinadas durante la transición, y que dice que algunas ni tan siquiera eran militantes políticos, sino que eran personas que pasaban por ahí, que estaban cerca de lo que estaba ocurriendo, que estaban en un control. El caso de Belén María, por ejemplo, ¿no?, en el puerto de Las Palmas. También decíamos que vaya personajillo el pollo este del Martín Villa, ¿no?, que tiene una carrera del copón. Incluso decíamos que terminó en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, ¿no? Un hombre con esta catadura moral, perseguido, prófugo de la justicia internacional, y bueno, un personaje notorio, sí, de la política española. Recuerda más a una figura de la Inquisición o algo así. Lo siniestro del asunto es que está vivo. Yo no sabía la edad que tiene, pero me comentabas antes, 91 años, ¿no? Y bueno, los fascistas se mueren, pero se mueren de viejos. Y siguiendo con la otra noticia, bueno, el hombre fallecido, de origen magrebí, insistimos tanto en esto porque creemos que es un crimen racista, trató de robar al policía. Y la cuestión es que este, en lugar de reducirlo, pues lo asfixió hasta la muerte, lo mató hasta la asfixia. Pasó una noche en comisaría y después le soltaron. La cuestión de esto es que, bueno, es otro asesinato que se en las condiciones diferentes a las de Uribe, pero que ayuda a normalizar toda esta violencia contra las personas racializadas en el Estado. Justo poco después de que comentáramos en el programa la muerte de Abdulí, yo leía, y creo que lo compartí contigo, Joan, un meme que decía aquello de que una persona común tiene que tener pues como unos límites insospechados de tolerancia, resiliencia, ¿no?, de psicología, y estos tipos que supuestamente pues están instruidos, ¿no?, en situaciones de riesgo en las que peligra su propia vida, pues luego se les justifica cualquier disparate. Entonces, ¿dónde está todo el entrenamiento que se supone que tiene que tener esta gente? Si vamos a tener que estar todas las semanas contando este tipo de noticias, no tiene ningún sentido, más allá de la parte ideológica, ¿no?, y de lo que podamos pensar nosotros de los cuerpos y fuerzas de represión del Estado. Todo el tema este que se viene denunciando en el programa desde hace mucho tiempo, y que también está la gente ya harta, como el hecho, por ejemplo, de que pusieran en libertad a este policía municipal de Madrid a las horas de haberlo detenido la policía por eso. Pues bueno, y lo han suspendido de funciones, lo que quiere decir que seguirá cobrando y le han dado vacaciones. Y queríamos hablar también de un comunicado de Canarias Tiene un Límite, ya pasando al territorio, que encadenaba varias noticias que hablan sobre vivienda. Una era esta noticia de que los constructores y promotores contratarán a trabajadores extranjeros de países como Chile y Perú. Dice que los trabajadores canarios son muy absentistas, que tienen mucho cuento, que trabajan poco, que no tienen formación y no se les ocurre otra cosa que contratar a, dicen, unas 1,000 personas que contratarán de fuera para cubrir estos puestos de trabajo que necesitan ahora que el boom de la construcción está para arriba, ¿no? También parece que hay dinero para construir viviendas, en este caso el de la RIC, decían, ¿no? Que es el dinero este que se ahorra a los empresarios de los impuestos para poder invertir. Pues bueno, ahora invertirán en construir viviendas para vender pues en el mercado inmobiliario. O sea que, bueno, se lo ahorran de impuestos y no solo eso, sino que le sacan un rendimiento económico maravilloso. Sí, sobre esta cuestión de contratar pues mano de obra, compañeros de trabajadores de otros países, fundamentalmente Chile y Perú, aparte de toda la cuestión colonial, ¿no?, que hay de por medio y del abuso, porque parte de la noticia también comenta que los van a alojar en casas prefabricadas de 30 metros. O sea, es decir, se reproduce esa lógica, ¿no?, de las plantaciones, de los ingenios azucareros que se dieron también incluso en Canarias. En su momento era mano de obra esclava, ahora es mano de obra importada para trabajar en condiciones casi infrahumanas, ¿no? Entonces ya me dirás tú, en 30 metros cuadrados de casa al trabajo, del trabajo a casa, pues qué clase de vida es esa. En la contra de esto están fenómenos como la gran renuncia. O sea, es decir, es cierto que no ha habido un relevo generacional en la construcción, pero en parte pues porque, bueno, porque muchos venimos de entornos, sean familiares o cercanos, que hemos visto lo nefasto que ha sido la construcción para los cuerpos, para las personas, ¿no? Todos esos ya mayores, ¿no?, que se van jubilando con multitud de achaques y que hicieron perras en el boom de la construcción y con la misma que hicieron un dinero, se vieron abandonados durante la crisis de 2008. Incluso como eso fue una forma también de anestesiar a la población canaria, porque de repente con 16 años te ibas a currar y tenías un dinerito fácil, que era la época en que todo el mundo tenía un coche más o menos guay, se hipotecaban, ¿no? Entonces, bueno, es sacar la sangre hasta sus últimas consecuencias, cuando no, a la mano de obra que es natural de las islas, pues a la que se importa de fuera, pues de aquella manera. Sí, esto que estábamos hablando al final se traduce en problema de vivienda para la gente de abajo, con la gente con menos recursos, y es una cosa que viene denunciando Cáritas. Ahora ha sacado un informe de sus actuaciones en Tenerife y dice que han aumentado en un 70% las personas que viven en situación de calle. Dice que ahora son 1.252 las personas que atienden. Y no solo eso, ¿no? Decía que a nivel de Canarias, el problema de la vivienda es la mayoría de familias que atiende Cáritas son relacionados con el tema de la vivienda. Y a su vez dice que la mayoría de estos problemas solo sufren familias monomarentales. También dice que muchas son extranjeras, con lo cual que, bueno, pues eso, tenemos ese perfil, ¿no?, de las personas extranjeras, mujeres con hijos que están solas y que es imposible encontrar una vivienda en condiciones. Sí, también el tema este del migratorio, que son los últimos datos de Caminando Fronteras, que dice que 1.482 personas entre enero y mayo han perdido la vida en la ruta atlántica, ¿no?, que sigue siendo la más mortal del mundo, o sea que bueno. Y internacional terminamos, ¿no, Miguel? Que bueno, la ha liado, el Trump la ha vuelto a liar. Sí, tampoco hay tanta novedad, o sea, es decir, estamos al borde de la tercera, vivimos en esa especie de situación extraña en la que todas las semanas parece que va a haber un colapso inminente de la sociedad, un desastre nuclear incluso, y Donald Trump, que se vendió a sí mismo como una especie de pacificador que iba a acabar con los conflictos en los que está metido Estados Unidos, pues ha metido de lleno a la primera potencia mundial en un conflicto que no sabemos hacia dónde va a escalar, y además de manera unilateral, porque incluso desde el Pentágono, los últimos enlaces, las últimas notas que han salido, hay quien apunta a que no consultó, digamos, incluso a los servicios de inteligencia de su propio país. Más allá de eso, la semana pasada comentábamos también cómo parte de los republicanos y los demócratas estaban intentando invalidar un posible ataque antes de que se produjera. Ha tenido lugar, ha tenido unas consecuencias limitadas. Habrá que ver qué efectividad tenga esto incluso de cara a esa geopolítica colonial de Israel y de Estados Unidos, que parece que hacen todo mal, incluso en contra de sus propios beneficios. Sí, termino ya con un artículo que nos llamó la atención, aparece en redes libertarias y es el testimonio de una compañera anarquista desde Teherán. Bueno, nos habla pues como una persona normal que se despierta con un bombardeo, sale a la calle y nos cuenta lo que ve, lo que sienten sus vecinas. El artículo es muy interesante, pero me voy a centrar, porque no tenemos mucho tiempo, en la última frase, ¿no? Y nos quedamos con esa frase. Así que, compañeras, levantémonos juntas, no para apoyar a un bando contra otro, sino para hacer oír otra voz, la de la vida, la de la libertad, la de la solidaridad, contra todos los estados, contra todas las fronteras, contra todas las guerras. Volver a casa. Volver a casa. Urgente percatarse que a millones de personas se les impide volver. A millones de personas les han destrozado la casa. Millones de personas no tienen casa. Volver a casa. Experiencia universalizable o de todos y todas, o especialmente para las nadies. Hasta que casa sea costumbre, hasta que volver no sea una quimera. Volver a casa. Cuando queramos, con quien queramos, desde donde queramos. Donde todo sea casa, donde todas tengamos abrazos casa. Donde todas sentir casa en cualquier lugar, donde a todas nos esperen y esperemos para ser casa. Volver a casa. Volver a ser humana. Volver a compartir. Volver a grietar muros. Volver a conectar con lo mejor de cada casa. Tú, ella, nosotras. Volver a esperar. Volver a ser esperada. Reunión de cerdos. Todas las mañanas vendemos países y compramos almas. ¡Va mal el negocio! ¡Anda! La caballería, no hay revolución, guarros, todo controlado. Mi petróleo nunca podrás nacionalizar. ¡Va mal el negocio! ¡Anda! La caballería, la bolsa de Nueva York, controla este mogollón. La bolsa de Nueva York, a la mayor gloria de Dios. De Nueva York controla este mogollón. La bolsa de Nueva York, a la mayor gloria de Dios. Va mal el negocio, manda la caballería. Va mal el negocio, manda la caballería. Después de la música, ya estamos con Iñaki, hablando fuera de micro. Pues bueno, nos comentaba, y es verdad, que podemos definirle como compañero, por supuesto, pero además como obrero polivalente y buscavida. Entre otras muchas cosas, él inauguró, fue uno de los primeros en trabajar en el primer hotel que hubo en las Américas. Y limitamos al programa, pues bueno, para hacerle varias preguntas, porque él tiene un vínculo significado con el territorio, y también para reflexionar, pues bueno, cómo ha ido cambiando Canarias, y también para poner en valor todos esos tesoros geológicos y humanos que tenemos en nuestro país. ¿Qué tal, Iñaki? Muy buena, pues muy bien, encantado de estar aquí con ustedes. Hola, Iñaki. La primera pregunta, porque bueno, tú no eres nacido aquí y tu aterrizaje en Canarias cuando llegaste, cuando eras pequeñito, cuando eras menudo, y ya te causó un impacto, ¿no? Y bueno, hablando un poco de la entrevista y tal, nos parecía como bien, ¿no?, empezar por ahí. Primero, ¿cómo llegas a Canarias y qué es lo que te llama a ti la atención de Canarias cuando llegas? Pues mira, mi llegada a Tenerife con mi familia, mi padre era jefe de cocina de los republicanos, que tuvo que huir a Francia, pero bueno, en el año 59 viene la familia aquí a Tenerife, al puerto de la Cruz. Yo tengo 8 años, inmigrante, hijo de inmigrante, y pese a mi padre ser jefe de cocina, que podía haber cogido casa en otro lugar, fuimos a vivir al barrio popular la calle del Lomo, encima de la Ranilla en el puerto. Mi padre tenía mucho sentido de clase obrera, republicano de los que tuvo que huir a Francia. En el puerto tengo mis primeras lecciones de idioma, con mis amigos, con los colegas que voy haciendo en aquella calle. Lo que para mí habían sido lápices de colores, ahora resultaba que eran creyones. Son palabras, ya vuelvo a decir, mis primeras lecciones de idioma. Estas creyones son palabras de origen francés. Ya no era el color marrón, también término francés. Ahora era canelo. Ya no era embudo, era fonil. Todo lo que para mí había sido un léxico, pues ahora cambiaba, ¿no? El alambre ahora resulta que era verga. Pero había que tener cuidado. Si había algún retornado de Venezuela, aquello podía tener otro sentido. Se abrió un mundo nuevo para mí. Así, desde ver un inglés. Entonces, en el puerto, todos los extranjeros, fueran de donde fueran, eran ingleses, como remembranza del comercio anterior. Hoy decimos guiri. Entonces eran ingleses, fuera donde fuera. Había que ver un inglés con una tabaiba en la mano, hacía que nos burlásemos de él. Lo curioso era que aquel extranjero sabía lo que llevaba en la mano, un endemismo. Nosotros no sabíamos lo que era un endemismo. Para nosotros era algo vulgar. Todo era nuevo para mí. Muchas plantas, piedras, por ejemplo, las llenas de agujeritos, que no pensaban nada, pues unas de color oscuro, picón, y otras claras, jable. Años después se entera uno que el picón negro es más reciente que el rojo, o menos oxidado, pues en el picón rojo ha reaccionado y oxidado el hierro que contiene. El jable, palabra de origen francés, sable, que dejaron los normandos conquistadores, que significa arena. Todos los días nos metemos jable molido en la boca. Forma parte de la parte abrasiva de la pasta de dientes. Los demás son aglutinantes, aromas, sabores. Este, el jable y la obsidiana son químicamente lo mismo. La obsidiana ha perdido todo el gas. Todavía recuerdo el ejemplo que nos pusieron. ¿De qué color son los refrescos de cola y la espuma? Pues uno es el jable y otro es la obsidiana, ¿no? En 1965 vamos a vivir a Santa Cruz y un par de años después entro en el grupo montañero, con el cual se abre más el campo todavía de conocer, pues, distintos paisajes, distintas zonas. Que si Anaga, que si Las Cañadas, ir caminando desde Las Cañadas a Icod. Y recuerdo que la primera gente que la primera casa que encontramos, fuimos a pedirle agua, estoy hablando del año 68 más o menos, y para aquella gente era una sorpresa ver a aquella gente caminando, que inmediatamente la gente era muy hospitalaria, nos invitaron a tomar café, no, mire, solamente queremos agua, queremos llegar a Icod. Para coger la guagua, pedirnos a Santa Cruz. ¿De dónde vienen ustedes? De Boca de Tauce. ¡No! Buen sueldo tienen que tener del gobierno, ¿no? Eso era, digamos, las expresiones populares. De ahí, del grupo montañero, pues pasan los años, voy a trabajar al primer hotel que se abre en Playa de las Américas, con cosas muy curiosas, ¿no? Para mí significativas, que las he contado muchas veces. Entonces, un camarero que llegaba de la península, aunque hubiera trabajado un mes, era un profesional. Aquí la gente salía de la agricultura con ánimo de aprender, muy, muy atentos y muy tal, pero con un trato muy desigual por parte de esos peninsulares, cuyo nivel cultural tampoco era muy alto. Aquí se sentían profesionales, aunque ya te digo, aunque hubieran trabajado un mes, pero aquí la gente salía del tomate, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y yo recuerdo anécdotas como, por ejemplo, un canario preguntarle a uno de estos peninsulares: oye, ¿tú dónde lavas la ropa? O yo en la habitación, como puedo. Hombre, no, dámela, que te vienes a mi casa y mi madre te la lava. Esto se repetía bastantes veces. Lo triste era que esa persona que venía de la península y que se beneficiaba del trato que le daba el canario, cuando se iban, ni siquiera iban a la casa a despedirse, ¿no? En fin, eso generó y genera, pues, un trato muy desigual hacia el peninsular, ¿no? O hacia el godo, depende cómo uno se relacione, ¿no?, con los demás. Una de las cosas que me ha llamado la atención es tu conocimiento del jable, de las distintas minerales, ¿no? ¿De dónde te viene esa afición? ¿Cómo fue este interés? ¿Y estudiaste algo o simplemente es autoformación? había una autoformación, pero que después en el año 84 tengo la buena suerte de hacer un curso del INEM, guía intérprete de parques nacionales. Yo ya había salido después del servicio militar, yo me había ido a Suiza a aprender idiomas, porque mi vida en aquel momento se vinculó al turismo, pues bueno, tenía que aprender idiomas, ¿no? Afortunadamente mi familia no necesitaba el dinero y yo digo que fui hippie a tiempo parcial. A ver, yo iba a Suiza, trabajaba de camarero y con ese dinero a viajar. Y así me recorrí pues gran parte de Europa. Cuando vengo aquí, cuando vuelvo, yo venía todos los años a los carnavales, y después me volví ahí. Y tengo la suerte, ya digo, de que soy, casi no me seleccionan, pero afortunadamente sí, en un curso de guía intérprete de parques nacionales, donde aparte de los conocimientos que adquiero, digamos que se ordenan los conocimientos que yo ya tenía previamente, pues me había interesado mucho la historia, aquello de los guanches me llamaba mucho la atención, pero eso desde niño. Y yo recuerdo haberle dicho a mis padres que yo quería vivir como los guanches en una cueva. Y bueno, ese deseo se ha cumplido. Actualmente vivo en una cueva, ¿sabes?, en debajo de basalto. Ese curso de guía intérprete de parques nacionales, la verdad que cambió mi vida hasta aquel momento, ¿no? Termino trabajando en el Parque Nacional de Garajonay con una acampada de todo un verano, con distintos grupos de chicos, el año del incendio, que no nos cogió por escasos 15 días. Y bueno, también eso son cosas curiosas. Un campamento organizado por el Instituto de la Juventud del Ministerio de Cultura, donde los altos funcionarios, no sé si eso se sigue pasando, los altos funcionarios se deshacían de los críos durante todo el verano mandándolos a campamentos. Una campaña que se llamaba Conoce tus parques nacionales. Y bueno, habían chiquillos que de La Gomera se iban al Pirineo, del Pirineo se iban a Andalucía, al Parque Doñana, se pasaban todo el verano de campamento mientras sus padres estaban en Nueva York o estaban por ahí de viaje, ¿no? Eso no lo contaban los propios críos, ¿eh? O sea, primero uno se enteraba, ¿no? A ver, ¿tú de quién es? Se le veía la forma de hablar. Y si quieres os cuento una anécdota. Había un pibito muy, muy listo, muy inteligente él. Y recuerdo que estábamos haciendo un taller, exactamente el taller creo que era con plantas. Y el chico empezó a decir, no, porque la policía no es necesaria, el ejército no es necesario, porque no sé cuándo, en fin, daba unos argumentos buenos. Pero yo le di la vuelta a la tortilla. Esto es en el Cedro, en La Gomera. Le digo, ¿tú ves la gente que vive en aquellas casitas de piedra? Si no fuera por el ejército y por la policía, aquella gente vendría aquí a quitarnos la comida. Lo convencí. Una vez convencido, le dije, cuidado, cuidado, amigo. Era un crío de que tenía unos 15 años. Cuidado, porque tus ideas son buenas, pero es muy fácil que te convenzan de todo lo contrario, ¿no? Eso es una anécdota para mí muy interesante, ¿no? Trabajar con críos, yo he trabajado de multitud de cosas y uno de los que más satisfacciones me ha dado ha sido el de críos. El de críos cuando te hacen preguntas que uno hizo cuando era crío, que a uno le dijeron lo que consideró oportuno el adulto y bueno, uno se cayó y se lo creyó. Pero ahora vienen estos críos a hacerse las mismas preguntas. ¿Qué respuestas le das lo más acertado a la verdad sin meterlo en un galimatías, pero que no fuera la respuesta que a mí me dieron, ¿no? Complicadísimo eso. Avanzando un poquito en el tiempo, lo cierto es que, bueno, para mí tú eres una hemeroteca con pata y una de las cosas que más me sorprende es el nivel de conocimiento que tienes sobre el territorio, ¿no? Hablando un poco de la entrevista, por dónde enfocarla, ¿no? Para que la gente pues pueda recibir también un conocimiento más preciso de alguna zona, salía la cuestión de Montaña Pelada, ¿no? Como uno de los lugares que tú querías destacar. Todas esas zonas del sur de Tenerife y demás. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, en Montaña Pelada es una erupción freatomagmática, es decir, el magma que asciende en profundidad se pone en contacto con agua, que puede ser agua marina o agua dulce. Esto puede ser, por ejemplo, una montaña de Picón saturada de agua. Se pone en contacto el magma que asciende con eso, el agua hierve y no tiene vías de escape, es una olla a presión. Entonces pega una gran explosión. Estos volcanes no son muy altos porque se va desmoronando, al fin y al cabo es una mezcla de barro, ¿no? Pero sí son amplios, son cráteres muy amplios, pero no en altura. Y en Tenerife tenemos, que se sepa y que estén a la vista, cuatro manifestaciones de este tipo. Uno es Montaña Pelada, otro es Montaña Amarilla, Montaña de los Herales, que está enfrente del Cordero, bajando de la autopista hacia Tembel, y otro es la Caldera del Rey. Son todos muy interesantes. Por ejemplo, la Montaña Pelada fue mucho más grande, pero la erosión lo va desmantelando. Hay una colada de basalto que en su momento circuló por un costado de la montaña. Se fraguó, la montaña se ha ido disgregando y entonces tiene un cejo, ese basalto hace como, no una cueva, pero sí un cejo, donde hay restos aborígenes y otras muchos materiales, ¿no? La vida aborigen está mucho más presente de los que nos podemos imaginar. Yo hace unos días, en una charla, le preguntaba a un historiador para cuándo un inventario de gambuesas. Las gambuesas son la pañada que se habla tanto en Lanzarote y Fuerteventura para coger las cabras que viven el ganado en guanil, el que vive suelto. Cuando consideran oportuno, los aborígenes o los actuales habitantes de Lanzarote y Fuerteventura van asustando ese ganado hasta meterlo en unas paredes, antes hablábamos de fonil, pues con forma de fonil, o sea, tienen dos paredes por donde no se pueden escapar y los concentran en un puente. Aquí tenemos una gambuesa en el Roque de Jama. Hay otra gambuesa según se sube del Roque hacia Jama. En la autopista, cerca de los Boni, es decir, cerca del aeropuerto, hay algún muro que se ve que pueden ser de una gambuesa. Digamos, para hacer huertas son paredes horizontales, pero para hacer paredes verticales pueden ser una linde de una construcción, pero eso es mucho esfuerzo para hacer una pared en sentido vertical. Eso generalmente son gambuesas. Bueno, pues Montaña Pelada es un sitio muy, muy interesante, como lo son cualquiera de estos, la que os decía de los Herales, que está enfrente del Cordero. La parte exterior es una montaña de picón normal, pero el barranco se llevó una parte del volcán, una parte de la ladera, y dejó ver el interior. Y el interior es de color claro. Bueno, pues eso es otra manifestación. Montaña Amarilla, de allí se sacó mucha piedra para hacer las destilas para purificar el agua, para filtrar el agua, de allí se sacó mucha piedra. La Caldera del Rey, eso es un sitio muy interesante, yo lo conocí cuando trabajé en ese hotel de Playa de las Américas, y un compañero me prestaba un avespino, yo me recorría toda aquella zona, y mi sorpresa fue cuando asciendo por la ladera de aquello, que está a 300 metros del mar, y oigo mugir a las vacas. ¿Cómo va a haber vacas aquí? ¿Esto qué es? Empiezo a mirar un poco más a conciencia, y efectivamente, no solamente habían vacas, sino que había pasto para vacas, en un sitio que los alrededores son semidesérticos, ¿no? Pero claro, eso pertenece a una familia que tenía recursos y tenía agua, ¿no? Además también hay otra cosa ahí curiosa, de cómo un tal Antón Domínguez el Viejo se hizo con la propiedad de una gran extensión. En torno a 1600, un tal Antón Domínguez el Viejo se casa con la hija del marqués de Vilaflor y le dan desde Quemado, es decir, donde empieza el llano de Trevejo, una altura aproximadamente de 1100 metros sobre el nivel del mar, le dan de ahí hasta el mar. Hasta el mar. La historia no cuenta que se lo dieron con personas y con ganado. Eso no lo cuenta la historia. Pero efectivamente así fue. O sea, la gente que vivía por allí, descendientes de Guanche, no tenían ningún derecho. Retomando un poco desde donde estabas comentando, sobre todo en Montaña Pelada, tú me comentabas la cuestión de cómo se fue excluyendo la población del uso del mar, ¿no? Y de los múltiples trabajos que he hecho, me tocó con un contrato basura del Cabildo, como oficial de primera, con un equipo de personas, hacer la delimitación del espacio natural de Montaña Pelada con el polígono industrial. Ahí vimos chicos que se iban a acampar y venían los de medio ambiente a multar. Y a mí me llamó mucho la atención porque históricamente el campesino canario, una vez acabada la zafra de verano, bajaban con una sábana o con dos sábanas, un caldero, un saco de papas y se iban a la costa a complementar la dieta alimenticia, a comer lapa, con la pandorga a coger unos pescados, erizos, bla, bla, bla, bla. Bueno, pues ese acceso se ha cortado. el canario no puede ir a acampar a la costa. Puede ir a bañarse, pero a acampar no, cuando tradicionalmente eso era una costumbre. Y una de las fuentes de la ley, una es las que dictan los parlamentos, pero otra es la costumbre. Y la costumbre en Canarias era esa, era en verano bajar la gente a la costa. Y tenemos incluso pueblitos que tienen ese origen, como pueden ser El Tablado, pueblos de los que están alrededor, pero muchos pueblos, Arico, los cristianos, por cuestión de que ser una bahía abrigada, puede tener otro origen. Pero muchos de los pueblitos que hay en el sur, en la costa, el origen es eso, la gente bajaba a la costa a complementar su dieta alimenticia, ¿no? Y ese derecho, que eso debía de ser un derecho, eso se ha cortado. Ahora mira, aquí tienes lo de la cuna o la desgracia del alma, que en vez de tener ese derecho el canario, resulta que se le va a impedir, se le va a impedir que acceda allí. Trabajé con un ayuntamiento que yo le propuse yo era coordinador de cultura en aquel momento, le propuse al concejal, que se tenían que hacer con un trozo de costa. Y le pregunté, ¿cuánto le sale una familia normal, o sea, un matrimonio, con dos hijos y uno o dos de los abuelos, ir un día a la playa? Es decir, ir a Las Galletas, o ir a Playa de las Américas, o ir a Los Cristianos. ¿Cuánto le sale a esa familia una hamburguesa para cada uno y un refresco para cada uno de ellos? Un pastón, digo, bueno, pues, caray, teníamos un buen ejemplo, lo que era el balneario de Santa Cruz, que la gente podía acceder. Vale, ¿era del sindicato vertical? Sí, sí, pero la idea se puede extrapolar, porque una familia, padre y madre, un par de críos y uno de los abuelos va a ir a la playa y por comerse una hamburguesa y un refresco le sale un dineral, porque son precios para guiri. Pues eso podía ser una concesión de un ayuntamiento que le diera un trozo de costa, montar ahí un restaurante con precios económicos para la gente. No sé si se puede hacer para los que son del municipio o para el resto de gente, pero no para el que viene de vacaciones, que viene con otro nivel económico, ¿no? Hablábamos antes de la destrucción del paisaje. La Caldera del Rey, antiguamente, cuando yo lo conozco, se tenían que... es una caldera. Además que ese término lo recoge Leopold von Buch de Canarias y lo distribuye a todo el mundo. O sea, hoy alguien que entienda de vulcanología en Japón sabe lo que es una caldera, ¿no? Pues eso parte de aquí, de Canarias. Esa caldera, cuando en invierno el aire baja frío de la cumbre y se embolsa, se queda ahí atrapada, porque no tiene por punto donde salir. Y tenían que hacer hogueras para que el aire se moviera y no se les congelase lo que tenían sembrado. En los años 70, con una pala mecánica, abren un canal para evacuar el frío. Y yo soy... A mí me pasó pasar por el puente que está encima de ese canal por la noche y, vamos, sorpresa enorme, porque se quedó todo el parabrisas empañado, pero de golpe, ¿eh? ¡Uy! ¡No, que no ve nada! Bueno, cuando aquello fue declarado espacio natural, el cultivo estaba en el fondo de la caldera. A las mejores tierras, allí probablemente se debió de formar una laguna en su tiempo, ¿no? Y eran tierras muy buenas. Bueno, pues después de que ser declarado espacio natural protegido, los cultivos han subido por las laderas en el interior, pero han subido plataneras, naranjas, no sé qué, no sé cuánto. Eso en la parte interior. En la parte exterior, por lo menos la que mira al oeste, las edificaciones llegan hasta el vértice, hasta el anillo que forma la parte superior, ¿no? Yo tengo amigos que tienen en el espacio natural Montaña de Jama, que tienen escrituras con terreno y no pueden hacer absolutamente nada. No pueden tocar nada. Bueno, pues en cambio, eso que pertenece a una familia que bueno, tiene poder suficiente como para que le hayan permitido que los cultivos hayan ascendido por las laderas interiores de ese cráter, ¿no? Que es un sitio, insisto, interesantísimo de conocer. No sé si acuerdan, hasta hace unos años, la carretera que salía, digamos, de Playa de las Américas hacia Guía de Isora, había un sitio, un corte donde se veían multitud de estratos en una ladera, precioso, muy bonito. Eso, o sea, son los distintos episodios o borbotones de ese volcán, ¿no? Hoy eso lo destruyeron para hacer la autopista. Me cuentas un montón de cosas que me recuerdan a escenas que he vivido en las islas y que cada vez serán más raras de ver, supongo, ¿no? Y ya para terminar, si te parece, nos contabas también que una de tus experiencias laborales ha sido con personas migrantes. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues ya te he dicho que yo he trabajado en multitud de cosas. No he aguantado mucho en ningún sitio. Y el sitio que más aguanté fue en un centro de inmigrantes, 3 años y 3 meses. Ese es el sitio que más duraba. ¿Por qué? Porque era dinámico. Era gente que venía, cada uno tenemos nuestros puntos de interés, ¿no? Pero a mí me resultaba interesante conocer a la gente. Yo recuerdo que cuando fui a pedir ese trabajo, me dijeron que qué experiencia tenía yo de trabajar con la inmigración. Yo le dije, ninguna. Tengo experiencia en trabajo social y yo he sido inmigrante, pero no he trabajado nunca con inmigrantes. Ah, bueno, pues me dieron el trabajo. Y para mí fue muy, muy interesante, partiendo de que yo también he sido inmigrante para llegar a Canarias, pero inmigrante cuando fui a Suiza, ¿no? Que estuve en varias ocasiones allí y me permitió viajar. Y bueno, a mí me enriqueció mucho. Uno no va a esos trabajos a hacer amigos, pero lo curioso es que terminé haciendo amigos, ¿no? Con casos como estar tomándome un cortado en el Valle de San Lorenzo leyendo el periódico y pasa un chico y ¿tú te acuerdas de mí? Digo, pues no, perdona, discúlpame. Yo soy fulanito y estuve en el centro inmigrante. Ah, pues bueno, ¿y cómo te va? Pues bien, tal cual. Se va y vuelve al cabo unos minutos y deja 2 euros en la mesa y dice te invito al cortado. Oye, pues muchas gracias. Para mí fue experiencia muy enriquecedora, también a veces un tanto penosas, porque la gente viene en las condiciones que viene. Recuerdo 3 chicos de Mali que a uno le habían cortado un pie. Otro venía con unas heridas. Ya habían pasado por el hospital, ¿eh? Ya venían, digamos, ya estaban dados de alta y venían al centro nuestro, aunque había que acompañarlos también a los servicios médicos, ¿no? Para que le limpiaran aquello y cicatrizara. Y gente muy, para mí, muy, muy interesante. Lo que te aportan, el enriquecimiento del planeta no es ni más ni menos que eso. Es el intercambio. El intercambio, igual que el comercio es una fuente de cultura, de traspaso de ideas, de objetos y de ideas, ¿no? Pues la inmigración es lo mismo. Es un traspaso de ideas, de conocimientos, de vivencias. Yo me considero muy afortunado de haber trabajado ahí. También es verdad que me sirvió los viajes, yo hablo 4 idiomas, ninguno bien. Exceptuando el castellano, ninguno lo hablo bien. Pero me defiendo, me ha dado suficiente como para trabajar incluso de guía, ¿no? Para explicar geología, botánica, historia, etcétera, ¿no? Y a mí me atrapa. La historia de aquí, yo soy de origen vasco, pero resulta que tengo más conocimiento, muchísimo más conocimiento de la historia de Canarias que la historia de mis padres, ¿no? Pero bueno, la vida es así. A mí me ha tocado vivir aquí y me ha servido para ganarme la vida también. Pues nada, Iñaki, muchísimas gracias. Con eso de que, bueno, de que el origen de tu familia está en Euskal Herria, ¿no? Hay una cosa que siempre nos dicen nuestros amigos vascos y demás, que es aquello de que quien tiene una palabra tiene el idioma, ¿no? Y en tu caso, bueno, con todos los años que llevas aquí, una palabra no, eres un diccionario con patas, ¿no? Sobre nuestro archipiélago, sobre nuestro país, que también es el tuyo. Y la verdad que un gustazo de entrevista. Esta no te la he dicho, pero hay una expresión en la Tamaja continental, territorio bereber, que es la Tasmuni, ¿no? Que es la tradición oral. Yo creo que, bueno, nosotras hemos reapropiado, ¿no?, la palabra taucho, ¿no?, que entendemos que significa lo mismo para los antiguos canarios. Y yo creo que hoy aquí hemos tenido auténtica tradición oral y, bueno, nada más alegre que le descubran a uno pues pedazos de su país que no conocía. Así que gracias, compañeros. Muchas gracias a ustedes. Venga, salud. Venga, salud. Salud. Palabras, conoce la selva y los caminos con sus tonos de color, Llegaron los hombres de piel como luna, fueron descubriendo todo aquello que ya el indio descubrió. Llegaron los hombres de piel como luna, fueron descubriendo todo aquello que ya el indio descubrió. El indio ya estaba, y estaban los bosques, y estaban los ríos y los dioses que nos sanan del dolor. El indio ya estaba, y había motivos, y algunas creencias que conforman y definen la razón. Llegaron los hombres de piel como luna, fueron descubriendo todo aquello que ya el indio descubrió. Llegaron los hombres de piel como luna, fueron descubriendo todo aquello que ya el indio descubrió. Tenemos ahora en el programa a Erika Conrado. Ella es la secretaria general de CNT. Ya estuvo aquí en el programa y la hemos traído de nuevo para hablar del mismo tema, desgraciadamente, porque la cosa se está complicando. Veríamos hablar de las 6 de la Suiza. Hola, Erika. Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues como comenta Joan, desgraciadamente volvemos a estar aquí para hablar del mismo tema. En este momento tenemos las compañeras de la Suiza un poco a expensas de lo que el señor juez dictamine. Hicimos una petición de suspender la pena, ¿de acuerdo? Que para hacer un poco de memoria, estamos hablando de una pena de 3 años y medio, una condena por 2 delitos diferentes, esto es importante que lo tengamos en cuenta, cuyas 2 penas no superan ninguna los 2 años, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante. ¿Qué ha pasado? Pues desde CNT se hizo la petición de la suspensión de esta pena. En paralelo, además, en colaboración con 17 sindicatos de todo el territorio, se ha registrado una petición de indulto de esta condena. Y pese a todo lo que estamos luchando en los juzgados y en la calle, el juez ha desestimado esta petición, ¿de acuerdo? El pasado día 30 nos llegaron los autos donde se desestima la petición. Vamos a decir, intentando un poco pasar de puntillas sobre las causuísticas que nosotros estábamos alegando para poder suspender esta pena y remitiéndose directamente a recordar cuáles son los hechos que consideran que están probados y por los cuales se les está condenando, ¿de acuerdo? Cuando se hace esta petición se tienen que relatar unos hechos de cada una de las condenadas que son los que nosotros alegamos para que no tengan que entrar en prisión, pues si tienen familia o no tienen familia, personas a cargo tanto pequeñas como mayores, si cuentan con un trabajo, si están, vamos a decir, pues enraizadas en el territorio, pues un poco que cuentan con una vida normal y no son personas que están delinquiendo, ¿de acuerdo? Estamos hablando de unos hechos que pasaron hace 7-8 años y desde ese momento la situación y la vida les ha ido cambiando mucho. Estamos, bueno, pues ante un atropello, en realidad. Lo que sería importante también que tuviéramos un poco en cuenta sería que, vamos a decir, esta renuncia a la suspensión que nosotros estábamos solicitando la hace el juez directamente sin tener en cuenta ni la posición de la defensa, ni las circunstancias personales de cada una de ellas, ni teniendo en cuenta lo que la fiscalía estaba también indicando. Retomando algunas de las cosas que nos están comentando, que nos estás comentando, son bastante fuertes. Una de ellas es cómo te condiciona la vida este tipo de procesos, ¿no? O sea, es decir, ya lo que están sufriendo estas compañeras va para largo, ¿no? Y tanto a nivel personal como colectivo, pues es un trastorno grave, ¿no? Además, con esa sentencia, ¿no? Y con la agitación que hay, porque la cosa es muy complicada. ¿Qué ánimo tiene el sindicato? ¿Qué ánimo tienen las compañeras? ¿Cuál es el horizonte de lucha ahora mismo? En este momento las compañeras pues están fuertes. Es verdad que es un desgaste muy grande y que está durando muchísimo tiempo. Como comentábamos, pues estamos hablando de hace siete años, entonces están fuertes porque están unidas, me refiero. Dentro de las cosas que podían haber pasado, podía haber sido como una desafección de cada una de ellas y que al final cada una tirara por un lado, y esto no ha sido así. Entonces cuenta con el apoyo del sindicato, cuenta con el apoyo de lo que son las entidades a nivel local, y tienen pues ese respaldo que un poco pues las que estamos a pie de calle debemos tener las unas con las otras. Entonces creo que hay una parte muy positiva y ha sido pues este momento como de, vamos a decir, de unión también con otras organizaciones sindicales, porque aquí vamos todas a una. Y fue demostrado el año pasado con la rueda de prensa que tuvimos en Madrid, que fue en julio. Esta segunda manifestación también unitaria iba a ser rotunda y vamos a llenar las calles de Gijón. Entonces creo que es como un grito de esperanza también a que finalmente pues el gobierno pueda en este caso valorar esta petición de indulto. Una de las cosas que hemos comentado también en el programa es que el grupo de apoyo de las compañeras ha sufrido represión, ¿no? Cuando estaban pegando carteles, creo. Sí, nos han comentado, en Asturias está Sofitu. Sofitu en asturiano quiere decir apoyo, o pues está solidaridad, ¿no? Entonces, este grupo está como si dijéramos trabajando muchísimo también por visibilizar el caso a nivel pues territorial. Y nos comentaban esto, que habían sido pues objeto de esa, entre comillas, pues persecución y pues intentando amedrentarlas un poco en esa pegada de carteles y esas distintas acciones también que hacen a lo largo del año, un poco para que eso no quede en el olvido. De lo más grave de esto, además del coste personal para las compañeras, es pues bueno lo que comentabas y lo que preguntaba Joan, que se va cerrando el cerco, primero van a por las sindicalistas y luego por los entornos de apoyo, ¿no? Esto siente un preferente nefasto e inaudito, yo creo que en la historia de la mal llamada democracia, ¿no?, española, porque hoy en día se nos puede detener, como se está viendo, por cuestiones que hace 20 o 30 o 40 años no era posible detener al personal, ¿no? Entonces, claro, ¿cuáles pueden ser las consecuencias colectivas si esto sigue adelante? Porque desde luego, bueno, yo soy ahora mismo el más joven en el programa, ¿no? Pero que ustedes también tendrán recuerdo de piquetes, de movilizaciones, de huelgas, ¿no?, en las que se era contundente y de alguna manera nunca se exponía uno a un escenario como este, ¿no? Sí, la verdad es que esta sentencia implica que en realidad se nos esté intentando acallar, ¿de acuerdo? Intentan que no podamos ejercer el sindicalismo de la manera que nosotros entendemos el sindicalismo. Más que nada porque también en alguna de las sentencias lo que se indica es que el cauce normal para poder reivindicar las cosas debe ser directamente a través del juzgado. Entonces, ¿dónde nos queda a nosotros la acción directa? Si está en nuestro ADN el poder ejercer este tipo de actuaciones que se han venido desarrollando a lo largo de la historia y que tenemos entendidas y tenemos asimiladas que van totalmente vinculadas con lo que es la reivindicación y la lucha de clases en realidad. Entonces, es un momento complicado, debemos seguir adelante y no podemos permitir que sentencias como esta realmente acaben siendo el precedente que, bajo mi punto de vista, parece que quieren que siente. El juez, uno de los motivos para no tener en cuenta la suspensión fue que no se habían arrepentido. Sí, porque considera que el pago de la multa que lo ha hecho CNT implica como que para ellas eso no les... Vamos a decir, no han tenido que hacer un ejercicio y no están pagando de su bolsillo. Y además, con algunas de las declaraciones que han podido circular por ahí, él considera que no se han arrepentido. Sí, y causa, porque ahora estaba mirando, e indica que lo que se ha producido es un daño desproporcionado, indicando que el cierre del negocio es como si dijéramos la consecuencia lógica de esas manifestaciones a la puerta de la... Que el juez ese iba a comprar dulces a la pastelería, seguro. Pero no, pero es muy fuerte porque un año antes de que cerrara realmente el establecimiento ya estaba puesto en portales inmobiliarios esto. Sí, sí, claro, claro, que además ha ganado dinero cerrando la empresa. Efectivamente. Bueno, ya para terminar, si te parece, nos gustaría saber cuál es la situación de las compas, si todavía no han ingresado en prisión, pero cuánto puede ser esto y cuáles son las acciones que tienen programadas, pues agotada esta vía legal o si piensan continuar con la vía legal, qué es lo que piensan hacer a partir de ahora después de la negación de esta suspensión, ¿no? Ahora mismo las compañeras, ellas siguen teniendo su vida, entre comillas, más o menos normalizada. Debemos tener en cuenta que, aunque se ha desestimado esta petición, hasta el momento el juez no ha solicitado el ingreso. Podía haberlo solicitado, pero no ha llegado ese momento. Tampoco es garantía que no lo haya hecho hasta hoy, no implica que no lo pueda hacer mañana o la semana que viene, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento estamos pues a la espera, eso, que se valide o que se tenga en consideración la petición esta del indulto, que sería como lo que ahora mismo esperamos. Y después de esto, también sí es verdad que se ha presentado un recurso a la Audiencia Provincial. Entonces también estamos pendientes a que se dé respuesta a este recurso. Realmente vamos a tener diferentes actividades las próximas semanas. Justamente ayer en Madrid hubo también una concentración. En diferentes municipios y a nivel local se están organizando pues concentraciones o manifestaciones, pero la grande que tenemos ahora programada es el próximo día 29, que es domingo 29, y va a ser en Chichón, donde han convocado pues varias organizaciones sindicales, pues eso, arraigadas en el territorio, desde CNT y desde algunos otros sindicatos. Lo que se va a hacer es que se van a fletar autobuses para incentivar la participación de las compañeras y las personas que quieran asistir a esta manifestación. Pues nada, muchísimas gracias, Erika. Un fuerte abrazo a las compañeras, tanto a las 6 como a todas las que están en su entorno apoyándolas, al resto del sindicato. E insistir, en el programa pues tendemos a tener una editorial bastante autocentrada, también las entrevistas, pero luego hay casos que yo creo que trascienden lo archipiélago y alcanzan a todo el Estado, y este es uno de ellos. La pérdida de derechos que estamos sufriendo es incuestionable, y si esto se consolida va a ser otro golpe, no ya solamente a la organización, a CNT y a las propias compañeras, que son las primeras afectadas, sino al conjunto de la clase trabajadora.